sus discursos nos hablan de lo social. Van al barrio, nos abrazan y dicen tener un plan. Pero como hay mentes libres que no han podido domar, tenemos la obligación de no dejarles mandar. Coordenada telefónica. Señor José Vicente Rangel, buenos días. ¿Cómo está usted? Le saludamos desde Alba Ciudad. A la orden. Bien. Pregunte, pues. Bueno, le preguntamos. El 13 de abril fue un milagro, fue producto de una estrategia militar, de una negociación. ¿Cómo ve usted el 13 de abril? Hay una mezcla de muchos factores. Se lo califica de milagro porque fue realmente un hecho excepcional en la historia del país. Y creo que del mundo, que haya una respuesta popular tan contundente y tan rápida, que acabó con el golpe en pocas horas. Pero en todo caso, para mí el milagro es el pueblo. El pueblo es milagroso cuando se decide actuar. Y eso fue lo que ocurrió tan pronto la comunidad nacional tomó conciencia de los intereses que se movían detrás de los golpistas, de la alevosía de aquel acto, y eso motivó que se derrumbara estrepitosamente aquella aventura. Yo siempre he señalado que es verdaderamente impresionante cómo la movilización que hubo de la oposición el día 11, que los aventureros que están conduciendo aquella acción lanzaron esa marcha contra Miraflores, que fue una... contó con una asistencia importante, no hay duda. Sin embargo, cuando se derrumbó el gobierno dictatorial de Carmona, ni una sola persona salió a la calle a defenderlo. Eso le asigna al hecho del 11 de abril un carácter prácticamente virtual. Fue un golpe montado sobre los medios de comunicación que desconcertó en un primer momento a las fuerzas de la revolución, pero que posteriormente estas reaccionaron con la contundencia que ya he señalado. Precisamente esa era la siguiente pregunta. ¿El alzamiento militar se le escapó de las manos al Ministerio de la Defensa? El pronunciamiento militar. No se puede hablar de que se escapó de las manos. Nosotros teníamos más o menos una información de lo que se estaba gestando. Lo que ocurre es que para mí los servicios de inteligencia, de información del gobierno no funcionaron como debieron haber funcionado. Y en segundo lugar, la traición no se puede predecir. Hay gente que estaba pocas horas antes del golpe haciendo declaraciones permanentes de lealtad al presidente, pero que inmediatamente después saltaron la talanquera. Eso es impredecible en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier circunstancia. En todo caso, lo importante es que la lealtad se impuso a la traición. Son las 8:43 de la mañana. Le recuerdo a nuestra usuario que estamos conversando con José Vicente Rangel, periodista, y a propósito de estar recordando los 10 años del golpe de Estado, en ese momento ministro de la Defensa del gobierno bolivariano. En la entrevista, señor Rangel, usted dice haber recibido dos llamadas de jefes militares amenazando con barbaridad Miraflores. ¿Quiénes eran estos militares? No se dice en la entrevista. ¿Están presos? ¿Se escaparon del país? ¿Pidieron asilo? ¿Quiénes eran? Bueno, realmente ellos no se identificaron. Ellos simplemente dijeron, le está hablando usted un general que tiene instrucciones de comunicarse para decirle que en 10 minutos vamos a bombardear Miraflores. A esa primera llamada yo simplemente la subestimé y le tiré el teléfono porque no tenía sentido hablar con una persona que no se identificaba. Y posteriormente, unos 10 minutos después, se produjo otra llamada de un jefe militar que yo estoy seguro de que dio un nombre distinto, supuesto, porque la cobardía llegaba a ese extremo. Los golpistas nunca asumieron personalmente la responsabilidad y amenazó de nuevo con bombardear Miraflores. Fue cuando yo le dije, ustedes no tienen bola para hacer eso. Los medios reseñaron la renuncia, entre comillas, de Pedro Carmona para evitar un derrame de sangre mayor. ¿Renunció o lo renunciaron? ¿Cómo fue el coroto ahí? Bueno, aquel gobierno circunstancial, transitorio, se desplomó rápidamente. Los propios jefes militares de la conjura, al darse cuenta de que no habían logrado el objetivo, de que los comandantes de batallones no le obedecían órdenes, el propio comandante del ejército, general Vázquez Dosco, le anunció que le había quitado el apoyo a Carmona. No necesitaba anunciarlo porque ya estaba caído. De igual manera, Velasco no tenía ningún ascendiente sobre las tropas. Yo pude verificar eso. Incluso hablé con él el propio día 13 y me encontré con un jefe militar totalmente atemorizado que no sabía qué hacer con la situación. Y todos los participantes, incluso que estamparon su firma en el Carmonazo, insisten en retractarse, en decir que no participaron. ¿A qué se debe este temor a decir que participaron en este golpe de Estado? Un sentimiento de cobardía. No hay otra explicación. Y esa es una de las características de la manera como actúa la oposición en Venezuela. Que nunca da la cara, no asume sus responsabilidades. Yo creo que en la historia de los golpes, en la historia de la humanidad de los golpes, este es el único en el cual se produjo ese hecho y ninguno asumió la responsabilidad. Allí destaca, por ejemplo, la conducta de Chávez, que el día 4 de febrero, al tener conciencia de que había fracasado el golpe, asumió inmediatamente la responsabilidad. En cambio, toda esta gente que aparece en todos los videos que declararon eufóricos que habían derrocado a Chávez y que están identificados plenamente, nunca asumieron esa responsabilidad. Lo más que llegaron a decir fue que pasaban por ahí por Miraflores y le llamó la atención que había una reunión y se metieron allí y firmaron una solidaridad con Carmona. Bien. Señor Rangel, cuando se dice, eso lo hemos escuchado de diferentes dirigentes de la revolución, político, analista, cuando se dice que no hay condiciones para que ocurra de nuevo un 11 de abril, ¿a qué se refieren en particular? ¿Qué es lo diferente políticamente y militarmente hablando? Ha cambiado mucho la situación, indudablemente. Ha avanzado el proceso de cambio social. El apoyo que se evidencia en las encuestas, por ejemplo, del presidente Chávez, confirman que hay una adhesión y un respaldo, una solidaridad en el seno de la comunidad a favor del presidente, que no existía para el golpe de abril del 2002. Era importante el apoyo popular a Chávez, pero no tenía la magnitud que hoy en día tiene debido a la obra que se ha consolidado en estos 10 años. Por otra parte, los altos mandos militares ya no están en la misma situación en que estaban 10 años atrás. 10 años atrás estaban integrados esos mandos militares por oficiales pusilánimes, acobardados, que se dejaban chantajear por la oligarquía, jefes militares muy vinculados a la Cuarta República. Esa situación cambió totalmente en la Fuerza Armada. Hoy tenemos una Fuerza Armada Bolivariana al servicio de la Constitución y identificada plenamente con el proyecto revolucionario. Y en tercer lugar, creo que hay un grado mayor de madurez del pueblo. El pueblo ha madurado a lo largo de estos años y ya ha aprendido a distinguir exactamente dónde está el enemigo, cómo debe actuar. Por eso el contexto de hoy en día es completamente diferente al contexto de hace 10 años atrás. No es que estamos vacunados contra una aventura. Una aventura puede presentarse en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Pero yo estoy seguro que la respuesta será automática y contundente. Señor Rangel, queremos agradecerle que nos haya dedicado estos minutos para La Brújula del Sur y las usuarias y los usuarios en Caracas, también de la Radio Rebelde de Katia, que retransmite este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. José Vicente Rangel, lo escuchan ustedes, periodista venezolano, hace 10 años ministro de la Defensa. Apto para todo público. Un sello de La Brújula del Sur. Ali, a los que nos golpean, les llevamos la cuenta. Puro rock and roll. Tú sembraste la semilla y hoy te entregamos la flor. Cosecharemos la vida para la revolución. Imposible no llorar cuando el alma está triste.

Esto formará parte de lo que será el próximo disco de Yabafana, su disco tercero, que pronto, con el favor del más altísimo, tendremos presente en las calles para todas y todos. Gracias por el apoyo. Coordenada telefónica. Bien, y desde la capital de la mayor de las Antillas, se encuentra en línea telefónica Germán Sánchez Otero, ex embajador de la República de Cuba en Venezuela durante los sucesos de abril y responsable de la resistencia heroica de hombres y mujeres y también de niños en ese pedazo de tierra cubana en nuestra patria. Señor Sánchez Otero, buenos días, muchísimas gracias por atender esta llamada de La Brújula del Sur. ¿Cómo está? Muy buenos días a ustedes y bueno, mi cariño, nuestro afecto es aquí desde la isla que tanto siempre da seguimiento a todo lo que ocurre en ese hermano país. Muchas gracias por llamarme. Bien, ¿cómo, 10 años después, cómo recuerda usted aquel asedio a la embajada? Bueno, en realidad es un recuerdo individual sin duda y también colectivo de todas las personas que nos encontrábamos en nuestras tres sedes, tanto la embajada como el consulado y la residencia, donde se agruparon compañeras, compañeros, jóvenes, adolescentes y niños y niñas que fueron víctimas, como el pueblo todo de Venezuela, de aquel zarpazo fascista y terrorista. Nosotros efectivamente desde el 9 de abril en particular empezamos a ser objeto de las intrigas, las manipulaciones mediáticas y políticas de la contrarrevolución venezolana, lógicamente en coordinación con los Estados Unidos y la fundación llamada Nacional Cubano-Americana, o sea, lo que Miami en definitiva orquestaron y dirigieron en coordinación con el Departamento de Estado y con la CIA, todo lo operativo contra nuestra embajada, que fue parte del plan golpista, del plan de tratar de revertir la historia en Venezuela y de derrotar la pujante revolución bolivariana y a su líder. El 9 de abril comenzó esta escalada, la noche del 9 de abril, cuando una señora que decía ser la presidenta de una organización de veedores de derechos humanos, sí. En Ruth Capriles, Cachuao, de nombre Ruth Capriles. Ruth Capriles. No creo que tenga parentesco con el otro Capriles, simplemente ese es su apellido. Ella ahí hace unas declaraciones ante aquellas personas que estaban reunidas en PDVSA Chuave, donde salió el día 11 precisamente la marcha para tratar de tomar Miraflores. Y ahí declara que le habían informado, en ese momento unos muchachos le entregan un papelito donde dice que ella le habían informado que desde la embajada de Cuba estaban saliendo por la tarde, esa tarde del día 9, personas con maletines negros. Los maletines negros evidentemente es para crear una atmósfera, ¿no? Sí. De intriga, cargadas de armas. Ya eso para nosotros fue una primera señal de que querían involucrar a Cuba en ese plan y que había armas por el medio y que debía haber, por supuesto, lamentablemente ocurrió varios muertos. Después, esa misma noche ya empezaron a agredirnos, no solamente de palabras, lanzaban tiros al aire, empezaron las agresiones, sobre todo verbales, y un cóctel molotov que lanzaron, una llanta incendiada con alcohol, etcétera, etcétera. Empezaron las primeras acciones. El día 10, algo parecido por las noches sobre todo, y el 11 reinó cierta calma, ¿no? Porque estaban concentrados en el golpe. En Miraflores, claro. En Miraflores. Entonces ya el 11 por la noche, sí, hubo una agresión a la residencia muy muy brutal. O sea, dos o tres personas intentaron entrar al edificio de la residencia con pistolas en la mano, y lógicamente recibieron una respuesta inmediata, ¿no? Que era la única posible para defender ese territorio cubano, de un compañero con una ametralladora que disparó al aire para tratar de que no ingresaran, evitando lógicamente que algún proyectil los pudiera afectar a él. Y esto provocó una estampida inmediata y hubo calma ya hasta horas más tarde. Vale. Ahora, el acontecimiento mayor ocurre precisamente en la embajada el día 12 de abril y se extiende el 13 algo y el 14 ya pues, lógicamente desaparece con el claro, el 12 de abril es malentonado por la supuesta victoria que el 12 de abril, los fascistas habían tenido sobre el gobierno, ¿no? Exactamente, ellos amanecen a las 8 de la mañana, hace una llamada al dictador Romaní, un connotado contrarrevolucionario, es agente de la policía del dictador Fulgencio Batista, se podrán imaginar ustedes, sí. Que es el coordinador, además allí era el coordinador, ya está en Miami viendo de la contrarrevolución en Venezuela desde hacía muchos años, uh-huh. En contubernio con Ricardo Kessler, un venezolano, abogado, dice ser, siempre defensor de las peores causas, sí. Que también está oyendo, tengo entendido, y este señor, Salvador Romaní, adelanta por teléfono que iban para la embajada a tomar la embajada. No estábamos preparados, estábamos listos para cualquier contingencia, y allí los esperamos con paciencia y lógicamente con la hidalguía que hay que tener en estos casos. Embajador, y al rato llegó, sí, dígame. Acá en Venezuela son las 8:22, tengo entendido que en La Habana serán las 8:52 de la mañana. Le saludo a Indira Carpio, a usted y a todas las usuarias y usuarios de La Brújula del Sur. De seguro usted sabe que la figura principal que protagoniza el asedio contra la embajada, por lo menos la figura más reluciente del partido Primero Justicia en ese momento en Venezuela, es el candidato actual de la derecha en el país. ¿Qué le parece esta candidatura analizando los hechos pasados? Yo le podría hablar de los hechos en sí mismos. Ustedes valoran ya la parte esta sobre el parecer en torno a la candidatura. Creo que el pueblo venezolano es sabio y es el que en última instancia va a colocar su voto en las urnas y va a definir quién va a continuar siendo el conductor de ese país y quién tiene los méritos para ello. Yo no tengo dudas, se podrán imaginar ustedes que es Hugo Chávez Frías. Ahora, en relación con este señor que usted me pregunta, inmediatamente nosotros, para seguirle rápidamente la secuencia de los hechos, llamamos a la alcaldía de Baruta y personalmente llamé al alcalde de Baruta, el señor Rodríguez Radosky. Radosky en ese momento no estaba, no se encontraba, después supe que estaba en un operativo contra el ministro entonces del Interior y Justicia, Rodríguez Chacín, y lo sacaron de su casa violentamente, en fin, lo ultrajaron de palabra y de hecho físicamente. Pero bueno, eso es otra historia. No se encontraba, no me respondió la llamada, nunca respondió la llamada, y la policía de Baruta, a nuestro reclamo, uh-huh. Simplemente fueron dos, tres policías y permitió que ocurrieran todos los hechos. Los hechos fueron, ya sabemos, corte de la electricidad, corte del agua, corte del gas, destrucción de vehículos, piedras, palos, partes de los vehículos hacia adentro de la embajada, 1.500, 2.000 personas por, diciendo allí cuánta barbaridad se les ocurría, pintando los muros de la embajada. Sí. Y ya después, en el transcurso de la tarde, un ultimátum que iban a ingresar violentamente bajo el argumento totalmente falso, aunque nosotros teníamos derecho de, lógicamente, darle asilo, o sea, si hubiera ocurrido, de que estaba allí el vicepresidente entonces, Diosdado Cabello, y otro dirigente de la Revolución Bolivariana. Finalmente, sí. Ese ultimátum de una hora fue interrumpido por otras personas que dijeron que querían ingresar a la embajada de manera pacífica, a conversar, a dialogar, y nosotros aceptamos ese diálogo para evitar precisamente una tragedia. En ese ínterin en que estábamos conversando, un representante de la alcaldía de Baruta, otro de la alcaldía mayor, es que ingresa bajo mi autorización, uh-huh. Porque de otra forma no lo habría podido hacer, claro. el señor alcalde Rador. Señor embajador. Y ahí es que conversamos. Sí. Embajador. Ahora bien, sí, dígame. Tenemos entendido que usted va a presentar acá en Venezuela justamente un libro que habla de su experiencia como embajador, pero que le dedica parte importante al asedio vivido en la embajada mientras usted era el responsable de esta representación diplomática, y también, bueno, contarle su experiencia. ¿Cuándo se presenta el libro? ¿Dónde? ¿Cómo va a ser ese evento? Para que nos cuente un poco también y las personas, usuarias y usuarios que escuchan esta emisora, que es Alba Ciudad, y la Radio Rebelde de Katia, bueno, se puedan acercar. Cómo no, con mucho gusto. Solamente 20 segundos. No, adelante. Se habla con ese señor, con el alcalde, sí, y sí. ¿Cuál es su responsabilidad? La responsabilidad de él fue, primero, querer verificar si estaban o no esas personas dentro de la embajada, o sea, inspeccionarla, lo cual es una violación flagrante del derecho internacional, se le explicó, y lógicamente no lo pudo hacer. Y después salir, y aquella turba completamente ida a decir que estaba afuera, lo que escuchó de sus labios es que esto era una embajada, no la pudimos revisar, y deja abierta la duda, sí. De que ahí había personas, y no hace nada para que esas personas se fueran de ahí. Ahí está su complicidad y su responsabilidad, según nuestro parecer. Ahora bien, efectivamente, muchas gracias, sobre el libro, el jueves, día 12 precisamente, aniversario de este acontecimiento, se va a presentar en Venezuela, sí. En este caso en Caracas. Yo no estoy seguro del lugar todavía, no lo tengo preciso. Yo viajo esta noche allá y me enteraré con exactitud. Hay un teatro principal, sí, llamado sí. así. Sí, justo, en la Plaza Bolívar. Teatro. Qué bonito, en la Plaza Bolívar, que lugar más simbólico, excelente. Creo que es allí, a las 2 de la tarde, el día jueves 12 de abril. El libro es un libro que narra los hechos del golpe en detalle, desde la subjetividad de la gente, desde sus sentimientos, desde sus ideas, desde sus pasiones, desde sus interrogantes, desde su dolor, desde su alegría. Es un libro que busca entrelazar los hechos, cómo ocurrieron, y a la vez cómo la gente reacciona ante ellos y cómo la gente actúa frente a ellos. Ahí están todos los escenarios posibles, el escenario de la lucha popular, el escenario de los golpistas, el escenario de Chávez, desde que comienza a conducir aquel proceso de enfrentamiento, de resistencia, preso en Fuerte Tiuna, en Turiamo después, en La Orchila, o sea, todo el recorrido completo, e incluye, como es lógico, también en detalle los acontecimientos de nuestra sede diplomática. Así que los invito a todos, y el libro se llama Abril sin Censura, Golpe de Estado en Venezuela, Memorias. Sí, hablando de Sin Censura, hay un evento por allí que está organizando Telesur, al cual invitamos desde acá, desde La Brújula, para analizar los sucesos de abril. Se llama La Revolución Sin Censura. Ya para finalizar, embajador, queríamos preguntarle si de no haber vuelto al poder Hugo Chávez, en una hipótesis, ¿ustedes habrían dado su vida por defender aquel pedacito de tierra cubana en Venezuela? Y sin duda, o sea, esa disposición de los cubanos, todo de nuestro pueblo, si hemos estado, como los señores, en aquel momento más de 40 años, habría que decir más de 50, resistiendo al imperio, y lo hemos derrotado una y otra vez, con muchas vidas de cubanos de por medio, y cubanas, por cierto, niños también, pues lógicamente nosotros íbamos a cumplir con mucha sencillez y con mucho honor ese deber, aún más encontrándonos en una tierra tan sagrada para los cubanos como es la tierra de Bolívar. De manera tal que, sí, si ellos hubieran ingresado, lamentablemente habría habido muertos, tal vez de ambos lados, y del lado del frente, gente inocente, gente manipulada, porque yo creo que había allí muchos terroristas, muchos tipos realmente que tenían entrañas muy podridas, pero había gente también manipulada, gente joven, que yo lo cuento en el libro, ¿no? Sí. Incluso con una anécdota muy interesante que hay que buscar, donde se ve que había jóvenes que no sabían exactamente lo que estaban haciendo, habían sido manipulados, creían que había dentro había criminales, etcétera, etcétera, etcétera. De manera tal que, yo repito, si hubiera ocurrido, nuestro colectivo habría actuado con la humildad que nos corresponde a cualquier cubano, donde quiera que estemos, en defensa de nuestra soberanía, de nuestra autodeterminación y la dignidad del pueblo. Señor embajador, queremos agradecerle que nos haya dedicado desde La Habana estos minutos para La Brújula del Sur y las usuarias y los usuarios de Alba Ciudad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vale, un abrazo para toda la gente por allá y los esperamos por acá. Hasta luego. Bueno, muy amable, gracias. A través de televisores manipularon a confundidos sociedad civil arriada. El cheque de la agencia de inteligencia financia el golpe que Zamuros con Sotana han apoyado. Dele den gente malando. A cada once le llega, a cada once le llega. Desconcierto en el alma, despecho, el demonio a moño suelto. 11 noches que intentaron quitar el sueño nuevamente sin consultar, se arrodillaban ante el imperio. 12, el futuro de sus hijos, los marines al acecho, esperando. A cada once le llega. Cada 11 le llega. Venezolanos revolviendo el cajón de los recuerdos. Tiempos que habían quedado atrás, mataron, allanaron. Cállate, súbete, móntate. Plomo a cuanto hay, ponme donde hay. Como en Santiago, todo torres de constituciones en plazas quemadas, años de oscuridad, arepas amargas. Cambiaron el tricolor por fondo negro y siete estrellas pálidas. Sin derramar más sangre, vencimos la prueba que Dios nos había puesto. Callejones, avenidas y autopistas. A cada once le llega su presente. Un homenaje sencillo al pueblo venezolano, al pueblo que despertó. A cada despertó. Once le llega su presente. El 27 explotamos, el 4 volteamos, 11 nos tumbaron, 2 y 13 lo que somos demostramos. A cada once le llega su presente. Volvimos, y sabes que volvimos, por celulares, internet, TV, medios alternativos. Siempre vivirá. Volvió y por el mundo se regó. Siempre vivirá. Échale pasión y reflexión, acción, tizón a la revolución para que espese. Toma tu 13. Ordenada musical. Vestido de mujer.